se ve muy negro tu futuro. No te atrevas a entrar al camino del mal. Sientes voces que te llaman, te das cuenta que estás en la entrada.